You turn me up, you turn me upside down. You get me off the ground. You pick me up when I'm así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, un tema de Miley Cyrus acompañada de Will.i.am, Fall Down. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Aquí está David Gibson, una canción de los 80, un dance de los 80. Out of the blue, inesperadamente. Never know. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Paris Hilton incursionó en la música a principios de este siglo y tuvo ese buen éxito, Stars Are Blind. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos los géneros de la música, como la música disco de los 70. Aquí está Barry White, Can't Get Enough for Your Love, Baby. I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Girl, I don't know. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm not afraid to Es una canción de Rachel Starr, Till There Was You. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Esta canción es de Sonia, You'll Never Stop Me Loving You, no podrás detenerme. No podrás dejar que siga amándote, digámoslo así. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. hands and I got you. And you feel so flat resisting me, but now it's my turn to fight you. I ain't gonna stop you. If you wanna grab my neck, talk sexy to me like that, just do what I taught you. Girl, when I give you my heat, then I need you to push it right back. Baby, show me what your baby trick that you want to use. Una canción de Ciara con Justin Timberlake, Love, Sex, Magic. Estrellas de medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Es un tema de Kevin Little, Turn Me On. Shit on her back on me. So let me hold you. Go caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me jam you. Go wine order on me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Girl, just hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, kiss and caress me. Hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, kiss and caress me. Popcorn and Sprite, walk on fly away like kite. No! For the longest while we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold you, go dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Darkness, esperando en la oscuridad, una canción de Eric Morillo con Leslie Carrell. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. I'd like to make this groove sincere. Bass bumpers in the house, we're gonna funk your rear. Bass rock the place. Can we take it to the max? Thank you. En Estrellas de Medianoche, The Music Got Me, la música me atrapó, un tema de Bass Bumpers. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos los géneros de la música, en todas las décadas. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es con Zumba, Café Carnaval. Yeah.